Gracias, gracias por los llamados. 11 y 10. Me gustó. El último, el oyente este, que de voz pausada y reflexión amplia. Sí, pero me dio una idea. ¿Vio que decía del peronismo colonial? Pero es un dulce de leche. Tiene el periodismo, el peronismo tradicional, el colonial, el renovador. No, es una cosa así. El peronismo es un dulce de leche. El peronismo remador. Sí. El peronismo bocio para comer con sanguchito. Lo unta. Está muy bien. Lo unta. O para el día de amigo. Ahí está. No, la bronca que le tengo. Ustedes lo conocen, Telma y Nancy. Bueno, ahora con un nuevo espectáculo en el ND Ateneo, nos va a estar contando un poquito. En un ratito también ya, Franco Luciani, este programa no termina nunca, tiene 6 horas más o menos. Entonces, ¿lo estás diciendo como algo positivo o algo negativo? Algo positivo. ¿Qué otro programa a esta hora te ofrece a un artista de la calidad excepcional del señor Max de Luque? ¿Qué hace? ¿Cómo anda, caballero? ¿Cómo le va? Bien. Yo te quiero mucho y te admiro mucho y te sigo mucho. Siempre te sigo por los bares, fundamentalmente, pero además lo quiero mucho. Un placer estar con ustedes. Este es un programa que vine a hacer en aquel momento de tu carrera, que fue muy duro, porque siempre digo que si hay algo que se extraña y tengo la posibilidad de decirlo en una radio donde deberías estar, en todas las radios deberías estar, porque digo, cuando uno... y esto va a sonar a chupada media porque me invitaba al programa, pero como lo he dicho en otros lados, siempre he creído que el Gordo Brienza y vos son tipos que tienen que estar, y más allá de que después te gusta uno u otro haciendo radio, yo creo que la editorial tuya es una cosa necesaria en las radios argentinas, y celebré mucho tu vuelta y celebro que te vaya tan bien en este momento, en este horario. Así es un programa que es de las 10 de la mañana, te lo tengo que decir, y estás a las 10 de la noche, pero bueno, siempre hay gente... ¿Sabes lo hincha pelota que se pone? Y todos le decimos, pues son las 12 de la noche, Roberto, claro, pediste un vino. Es verdad. ¿Quién te quiere hablar con el Papa? A las 12 de la noche. Y se enoja porque no lo atiende. No, porque vamos, pero están llamando. Pero aparte vos vas a las 10 de la noche a la radio, están todos los tipos relajados, venían de caballero, los productores corren, ponen disco, salen, viene Pablito, están todos, tiene un humorito, va, con el disco una cosa de loco, porque ya ve cuál es el peor tema de todos. Hemos mejorado bastante. Estoy muy contento de estar en el Plaza, estoy muy contento porque además tenés un público que sabemos que además es un poco el nuestro, así que siempre es un placer cuando estoy acá a venir a tu programa. Es la segunda o tercera vez que vengo y estoy muy contento. Bueno, muchas gracias por los halagos, todo maravilloso. A ver, un poquito el tema del vértigo del programa tiene que ver con que nosotros hacíamos un programa de segunda mañana allá en Nacional, pero también que hay una especie de competencia de sábado también con la tele. O sea, hay mucha gente que ha decidido apagar las pantallas y escuchar radio, entonces... No puede pagar la luz, Roberto. No, en serio. Aparte vos sabés que los Sub-25... No miro más tele. Claro. Y hay una vuelta a la M y una vuelta a la radio. Es increíble. Esto no lo digo yo. Inclusive estoy citando datos de la derecha, lo cual no habla bien de mí. Pero te quiero decir, hay toda una preocupación en los programadores. Hay toda una preocupación en los programadores. Porque hoy el on demand es una cosa que manda, ¿no? En los pibes, la multipantalla. Claro. Hoy... Vos acordate, cuando nosotros éramos chicos, lo primero era que era mirar una serie para comentarnos la serie. Nosotros nos comentábamos SWAT, Combate, Bonanza, Valle de Pasiones, Manix, lo que vieron. Hoy los pibes, ¿estás viendo tal cosa? Sí, ¿qué estás viendo? Y estoy viendo Game of Thrones. No me conté nada. ¿En qué? No se puede contar a nadie porque todo el mundo va en un capítulo distinto, porque lo ve cuando se le canta. Claro. Y la radio tiene esa inmediatez de competir con las redes sociales y de poder volver al chamullo, ¿no? Se acabó la radio fórmula, de alguna manera, esa que venía un pibe, ponía disco, autooperación y la hacemos con 2 pesos. Hoy es una radio que necesita competir con esa televisión que francamente es muy decadente en la Argentina. Bueno. Sí, pero aparte, bueno, obviamente tiene que ver con esto que perdimos durante este año, que para mí es un año perdido para muchos argentinos, sin importar cómo hayan votado, y que tiene que ver también con que no se pueden ver noticieros, no se pueden ver, porque muchos de ellos son agresivos, la pátina revanchista, la pátina vengativa, digamos, está muy presente, y quizá la característica del programa responde un poco a eso, a que también acá puedes encontrar música, también acá puedes encontrar el humor reflexivo, también acá puedes encontrar noticias, el entrevistado, el resumen del día, y tratar de hacerlo sin esa pátina agresiva y insisto, digamos, revanchista y vengativa que hoy domina buena parte de las pantallas, ¿no? Sí, aparte acompaña un tipo que es un poco irónico para algo, ¿no? Porque medio que está ahí en los medios, hay una cuestión de ser irónico y de copiar ese formato Rock and Pop 86, que en el 2016 es muy triste porque no va a ningún lado. No. y esta bestia que tenés es un tipo que en cada curva baja una línea. Te podrá gustar o no, pero te quiero decir, el humor que te chamulla de algo y que va hacia algún lugar, y complementado con ustedes, qué sé yo, no sé. Déjame que le aclare a los oyentes, cuando dijiste bestia, sí, estaba señalando al señor Magallanes, ¿no? No, pero que justamente tiene... no quería decir el nombre. No, sí. Si le digo el nombre, entonces estamos cagados, ¿viste? No, porque se la cree, ¿viste? Después cuando me voy... La radio nos hace problemas. Él no me pagó a mí el chico, ¿eh? Sí. No, pero si la radio hablo de Pablo Caruso aquí. El año perdido, hoy arrancó, hizo una editorial sobre el año perdido. Una cosa de loco. ¿Se acuerda cuando andaba con ustedes todo el todo loco en el 7D? ¿Se acuerda? Cuando andaba todo... Yo me quedo de risa, no me acuerdo de esto porque era todo. Cuidado que se viene el 7D, que estaba todo. ¡Ay, hijo de puta! La boca. No, perdón, ¿lo dijo o lo pensé? No, lo dijo. ¿Y a dónde está ahora? Porque yo le... A mí me gusta Chuyá. Mire, ¿sabe qué? Gente de Radio del Plata. Le voy a decir una sola cosa. Sí, ¿qué? Estamos en otro lugar pensando lo mismo. ¿Y la moto? ¿Qué moto? ¿Y el 7D? ¿Y Candela? Max, nuevo espectáculo en el ND... antes era el ND Ateneo, ahora sí, es el ND. Teatro. Y me dijeron que la estás rompiendo en Córdoba. Sí, la verdad que estamos muy contentos. La verdad que después de Avellaneda hicimos esta... empezamos a ir al Conurbano, que era un lugar que para nosotros... habíamos ido a General Rodríguez, habíamos ido a algunos lugares, pero empezó en Avellaneda con un Teatro Roma a lleno. La verdad que 550 personas para nosotros es mucha gente realmente. Y después seguimos en Lanús, en Banfield, en Hurlingham. En Hurlingham hicimos una fecha maravillosa. Y todo eso, bueno, este es el séptimo ND que hacemos. La verdad que estamos muy contentos porque además, ¿sabes qué tiene de bueno? Que elegimos la difusión, ¿no? Elegir el lugar, ¿no? Vienen los prensa y te dicen, che, loco, vas a tal lado. Y dicen, yo no tengo un carajo que ver en eso, ¿no? Me pasaba hoy que teníamos una charla. Porque viste el mainstream de Buenos Aires, el centro de atención está puesto en programas, viste, que tenés que ir obligadamente a decir algo más inteligente que el que habló antes que vos, o una barbaridad más grande, viste. Y decís, flaco, yo no tengo nada que ver con esa gente. Y cuando nosotros le planteábamos, se va a venir a tu programa, ir a los programas de la gente que, no del palo, sino del tipo que quiere preguntarse algo, pensar algo, y me parece que con esa gente estamos conectando en una Argentina. A veces nosotros decimos, bueno, yo preferiría que haya otro gobierno y que vengan 40 personas, porque también sabemos que nuestro éxito viene por mucha tristeza que hay en la gente, ¿no? Mucha desazón, venir, cantar las canciones con nosotros, no sé, coparse con la banda, con Telmi Nancy, con Peter y Arturo, con Que Vuelvan los 90, con Máximo Ortiva Facho, arriba un escenario, que son todos personajes que hoy, bueno, pululan en todos los medios. La verdad que a nosotros nos vuelve loco conectar desde ahí con la gente, porque... hacer humor desde una posición, no te digo oficialista, pero con una visión latinoamericana, cuando todos los gobiernos pertenecían a una cuestión de distribución de la riqueza con la que nosotros compartimos mucho, ha sido mucho. Y después, bueno, han sido muy bárbaros en la presentación de su proyecto, ¿no? Como no tienen proyecto, la presentación es la barbaridad. Uh-huh. Y frente a la barbaridad, el humor, y acá lo sabe el amigo como nadie, es una herramienta maravillosa, y la verdad que conectar con esa gente en un teatro, estamos muy contentos. El 14 vamos a estar en el ND Teatro a las 21 horas, y la verdad que bueno, 14 de octubre, 21 horas. Yo sé que sos muy vago y vivís muy lejos, pero ND, sí, me encantaría que vengas. Bueno, vamos a intentar, es verdad que vivo lejos. Sí, vivís lejos, te cuesta. Viernes, es viernes. Caballero a las 6 de la tarde tiene una intención y a las 10 y media tiene otra. A las 12 de la noche tiene otra. Pero lo conoces bastante bien, ¿eh? Sí, sí. A las 6 de la tarde, no, pero es que no te miente, a las 6 de la tarde él tiene ganas. Sí, dice, sí, loco, voy. Y a la de la noche hizo, oh, loco, y quiero ver a esta gente. Max, no sabes lo que cuesta salir. Tenemos algo para escuchar, eso te iba a decir. Ah, eso, dale. Sí, tenemos algo para escuchar, que trajiste ahí un regalito musical. Un regalo, ver, bueno, este contanos tema, un poco. Este tema lo toca la banda, que es, bueno, para nosotros es un privilegio, porque la verdad que juntarnos con Ulises, con Facundo, con Ulises Oliva, con toda esta gente, con el Beto Bernal, que es mi compañero, mi dúo de siempre. A nosotros nos pasó una cosa que fue muy dolorosa hace algunos años, cuando murió Néstor Kirchner. Medio disimuladamente en algunas redacciones se festejó en nuestro lugar, en Córdoba. Veladamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aparecían botellas de champán. Entonces algunos decían, hijo de puta, pero cómo, viste, te acordás que era el día del censo, ¿se acuerdan, no? Bueno, uh-huh. Y entonces dicen, no, no, pero esto por otra cosa, ¿viste cómo te cancherían con esa? Y aparecía el champán, y aparecía... Y después en otras reacciones aparecían sonrisas, aparecían como festejos velados, gente... y dolió mucho porque yo particularmente me pegó mucho, porque yo había visto... Yo soy muy chico para haber vivido lo que de alguna manera fue Vive el Cáncer, ¿no? Uh-huh. Entonces yo decía, ¿cómo esta gente puede celebrar la muerte? Y la verdad que yo no tuve respuesta desde el humor, yo no tuve nunca respuesta hacia eso, nunca tuvimos respuesta. Y un día vinieron y dijeron, che, loco, vamos a hacer este tema. Entonces, esto, y empezamos a darnos cuenta que se podía contestar de alguna manera eso que había pasado años atrás. Y poner este tema, que son varios temas los que toca la banda en el escenario, aparte de los monólogos y el humor, me pareció una cosa fantástica. Se llama La Era del Primate. Uh-huh. Y tiene que ver con ese día que pasaba esto en la Argentina. Y cuando me dijeron que venía acá, me pareció bueno estrenarlo en Del Plata y para vos. Uy, muchas gracias. A ver, escuchamos. Somos los monos. Alguien ha muerto en este lugar. Somos los monos. Nada nos pesa. Nuestro es el oro que viste brillar. Impresionante, Max, ¿eh? A mí es un tema que me gusta mucho, todos me gustan bastante, pero bueno, qué sé yo. La Era del Primate me vuelve los Ulises Oliva y la Fábrica de Choripanes, que nos acompaña en el escenario este 14. Todos ustedes van a escuchar este y muchos otros temas, van a estar ahí en el ND el viernes 14 de octubre a las 9 de la noche. Así este es. El espectáculo de Max de Lupi y toda su banda y sus amigos y eso, no se lo pierdan ahí. Dice Buenaventura Tomasa a través del Facebook: abrazo compañero para el conductor de mi programa favorito, Max de Lupi, el segundo sos vos, Roberto, me dice Buenaventura. Gracias, Buenaventura, una, muy amable. Una amiga, ¿no? Y si el programa favorito es el mío, ¿qué hace escuchando este? Buenaventura, ¿qué? Tomasa. Es un oyente habitual del programa, ¿no? No le diga nada porque usted empieza a maltratar a los oyentes y después... Sí, sí, ¿sigo Franco Luciani? No está. Sí, ¿por qué no lo hace pasar? No, está Franco tomando un vino también por allá, porque... No, no, no, no creo que tenga vino. Le gusta mucho el chupi. ¿Quién? A Franco Luciani. Pero, por favor, basta. Deje de difamar. ¿Qué? No, claro. Solo cuento lo que es. La gente tiene honra, señor. ¿Qué? Tiene honra. ¿Qué es? No la conozco. Acuérdense, el 14 de octubre, eso es un día viernes a las 9 de la noche en el NED, va a estar Max de Lupe con todos sus amigos. No te vayas, Max. No, que te quedas ahora con Franco y terminamos. Y aparte, si no digo que la entrada está en la venta de PlateaNet, me mata el productor. PlateaNet, las entradas. Bueno, decirlo, güey. PlateaNet está en la venta de las entradas, ahí la pueden ubicar. Algunas no vas a dejar, ¿no? Pero más vale. Aparte, loco, fuera de broma, me encantaría que vengas al teatro. Me encantaría que venga Caruso, que no sé si ha venido alguna vez. Nunca fue al teatro. No sé. Sí, lo vi en otras ocasiones. En otras ocasiones, en otros momentos. Está bien. Nunca fue al teatro. No sabe lo que es un teatro. Usted también venga porque está Máximo Ortiz Facho, que con usted se va a llevar muy bien. Sí, pero claro que el viernes 14 de octubre, ¿no? el de Ateneo, vamos a estar ahí. Platea Net. Net. Muy bien, muy bien. Nos tenemos que ir.